sábados a la tarde, cuando podés parar la cabeza al menos por un rato, un programa te conduce hacia vos mismo, reflejándote en el rostro de los demás. Madurando sueños, para despertarte el interés por aquellas cosas que son nuestras cosas. Madurando sueños, los sábados de 18 a 20, desenvolviendo anécdotas, historias y música del interior, de nuestro interior.